El Hospital Zonal Bariloche, bocinas culturales y camino abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en camino abierto, conducido por todos los usuarios de camino abierto. Arrancamos. Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma, rompe el cascarón, libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Muy, pero muy buenos días, miércoles 28 de agosto, quiere decir que es el último día de agosto, estamos haciendo el último programa de agosto de Radio La Mariposa. ¿Dónde? Aquí en el 105.5 en FM Los Coihues, la radio comunitaria del barrio Los Coihues. Y por supuesto que no estoy solo, buen día, a ver quién está por ahí. Hola, buen día, audiencia de Los Coihues, vecinos, vecinas, el Pollo Carapesa por acá, bien acompañado porque a mi derecha tengo a... Estela Maris. Muy bien. Buen día a todos. Tenemos equipo completo esta mañana. Sí, están llegando de a poco los compañeros, las compañeras en colectivo. Qué hermosa mañana. Divina. Invernal, pero cielo cristalino, lago planchado. ¿Qué hago? ¿Me pongo a hacer el invernadero? ¿Remuevo la tierra? Es buena esa. ¿Saco las mangueras? ¿Qué decís? Es buena esa. Yo tengo que despastar mis tulipanes, así que me parece que hoy a la tarde va a ser una tarde laboriosa, ¿eh? Sí. Para los que nos escuchan de lejos, en Buenos Aires, por ejemplo, les contamos que cuando en Bariloche uno se levanta y tiene los vidrios del auto todos congelados, señal que a la tarde va a haber sol y va a ser una excelente tarde. Así que, para los que vayan viniendo de vacaciones, si se descubren a la mañana con el vidrio congelado, quiere decir que esa tarde va a ser para salir a pasear por la ciudad. Y hablando de salir a pasear por la ciudad y hablando de datos del tiempo, arrancamos con los datos del tiempo. 0 grados la temperatura en el aeropuerto, no hay térmica porque casi no hay viento, de direcciones variables a 3 kilómetros en la hora. Para lo que resta del día, una máxima de 12 grados para esta tarde. Era lo que te decía, ¿eh? Era lo que te decía. Una tarde para aprovechar. Mañana jueves, 4 bajo cero de mínima, otra heladita va a caer y 11 grados de máxima con cielo despejado durante la mañana y la tarde. Dame eso, sí. El viernes, 1 de mínima, 14 de máxima, manera, y cielo parcialmente nublado. ¿Quiere sábado? 1 bajo 0, 14 de máxima, mayormente nublado. Así que hasta el sábado hay que aprovechar estas tardecitas de la ciudad. ¿Y por qué este sábado? ¿Domingo nos cambia? No quiero ni mirar. Mejor que no. Quedémonos con esto, que es un montón, una primavera anticipada, en agosto, en pleno agosto. Tal cual. Y empezamos el mes de las flores, así que... Exactamente, el 21 de septiembre. En las efemérides de un 28 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. 1945 aparece Clarín. ¡Fua! Sale a la calle el primer número del diario Clarín, fundado por Robert Noble, ex ministro del gobernador Manuel Fresco de la provincia de Buenos Aires. Llegará a ser el diario más vendido del país y punta de lanza de un multimedios. Año 1963, un día como hoy, yo tengo un sueño, el discurso de Martin Luther King. Pronuncia su discurso más famoso, a la vez que una de las piezas originarias más célebres del siglo XX. El líder de los derechos civiles congrega a 1 millón de personas en Washington. Al momento de hablar y plantear un país sin racismo, repite varias veces la frase que dio título al discurso. yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño, claro. Exactamente. Que no es lo mismo que yo tengo sueño. No, no, eso todos los días. Un día como hoy de 1987 muere John Huston. Fallece el director de cine John Huston a los 81 años. Comenzó como guionista y su salto a la dirección fue como con el la película El Halcón Maltés. Le siguieron, entre otros títulos, El Tesoro de la Sierra Madre, La Jungla de Asfalto, La Reina Africana, Moby Dick. ¿Vio Moby Dick? Sí, La Ballena, bueno, claro, sí, sí. El libro. Y El Honor de los Prisi. Un día como hoy del año 2004, oro olímpico en fútbol y básquet, jornada histórica para el deporte argentino en los Juegos Olímpicos de Atenas. La selección de fútbol derrota a Paraguay 1-0 y se queda con la primera medalla de oro del país desde 1952. Por la tarde, el básquet consigue la segunda presea dorada con la victoria ante Italia por 84-69. Un día como hoy, del año 2004, fallece Isidoro Blainstein. El escritor Isidoro Blainstein muere a los 71 años, nacido en Concordia, Entre Ríos. Fue un maestro del cuento, caracterizado por un fino humor. El mago es uno de los cuentos, Dublín al Sur, Cerrado por Melancolía y Al Acecho, se cuentan entre sus principales colecciones de relatos. Un día como hoy, del año 2009, la disolución de Oasis, y eso está vigente porque... Volvieron después de 15 años, parece que vuelven los hermanitos. Exactamente, los hermanos Liam y Noel Gallagher discuten en la previa de un concierto de Oasis en las afueras de París. No salen a tocar y los organizadores informan que Noel les ha dicho que el grupo no existe más. Hoy, 2024, el grupo existe. Todo. Además, hoy es el Día Mundial del Síndrome de Turner y en la Argentina es el Día del Archivero, en recuerdo de la fundación en 1821 del Archivo General de la Nación. Así que para todos aquellos que están archivando esta mañana, feliz día para ellos. Una cosita más, ayer no quiero dejar pasar el Día de la Radio en la Argentina. Aprovecho, Raúl, para mandarte un saludo a todos los colegas y radios comunitarias del país. Un fuerte y estrecho abrazo. Los locos de la azotea los llamaban. Ahí está. Y también para Fabián. Y también para Fabián, que ya lo estamos extrañando, a ver cuando vuelva esta radio, que es su casa. Exactamente. Y nos acompaña con esa risa particular que él tiene. Sí, el teléfono de contacto. En 2944-784040. Muy bien. Y bueno, ya que tenemos a la locutora en el piso, vamos con la columna tuya, ¿te parece, Estela Faris? Bueno. Dale. Bien. Buscando un texto para poder presentar este viernes en la ronda de lecturas, un texto que llegue, algo para leer, me pongo siempre a leer un libro completo. El libro que me dicen, el autor que me dan a elegir, o el libro, lo leo completo. Y después veo con cuál texto me quedo. Si bien no es el texto que yo elegí para este viernes no corresponde al libro con el que me quedó una imagen sobre algo que está pasando, que nos toca acá en Bariloche y en muchas partes de Argentina y el mundo, como es el desprecio, el rechazo, la no aceptación, la falta de empatía, me llegaron a lo más profundo. Cuando por miedo callamos muchas cosas. Y cuando hablamos, cuando tenemos la fuerza para hablar y contar lo que nos pasa, no nos creen, nos toman por algún problema de salud, más que todo un problema de salud mental, y terminamos en lugares que no pensamos o que no nos corresponden, y eso nos lleva a muchas personas, más que todo le llega al final de la vida. El caso de una jovencita estos días que se terminó quitando la vida a causa de que el compañero con el que ella estaba saliendo publicó fotos íntimas en las redes sociales. Esta mañana tenemos que lamentar un chico, un jovencito de Rosario que está por algún problema internado en el hospital, que ha caído desde la ventana de un edificio, supuestamente por una falla de la resistencia de las ventanas, lo mismo que pasó el mes pasado. Y bueno, son cosas que nos afectan la salud mental. Creo que tenemos que, como siempre digo, que tanto los profesionales como nosotros, escuchar más yo me enfrento a una situación en que me cuesta mucho tratar de hacerle entender a una de las personas que yo más quiero que tiene que salir para adelante. No puedo mucho, pero sí se puede. Si él quiere poner su voluntad, y sé que va a salir. Pero a todas esas personas que nos lastiman, todos esos, en vez de responder con agravios, con agresiones, yo en este día prefiero regalarle invisiblemente, pero desde el alma, rosas amarillas, anacaradas y lilas. Gracias. Hermoso, Estela Maris. Bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Nos quedamos compartiendo lo que los usuarios de Camino Abierto en la jornada de ayer. Les recordamos que los lunes y los martes hay reuniones de preproducción, y ayer martes coincidían muchas situaciones allí en Camino Abierto, en Misiones 75. Bueno, nos cuentan los usuarios un poco de lo sucedido ayer. Hola, yo soy Laura y quería decir que ayer tuvimos taller de tejido y me gustó mucho. Terminé de hacer una gorra que me quedó re linda, y aparte fuimos a gimnasia, hicimos tai chi, todo muy lindo con los compañeros. Y además tengo una amiga nueva que se llama Rolly, que viene acá al centro con nosotros, y ayer me llamó por teléfono y me puso muy contenta. Hola, vengan el 30 de agosto, cae viernes, festejan los cumpleaños en Camino Abierto, y el cumpleaños de Martín fue el otro día, cumplió 47 años. Vengan, que va a estar lindo, hay baile, torta y comida. No sé qué vamos a comer, pizza o hamburguesa, porque hicieron en esas dos cosas. Que tengan un feliz día, bendiciones. Hola, me llamo Charlie, me encanta la música, lo de fuego. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas, el camino me ha enseñado el pasado más terrible que no haber sentido amor. Es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Los curas, Normalina. Dejaré que el tiempo cure todas las heridas, y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, por qué llueve y por qué deja de llover. Es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? Después de ti. Matías. Ah. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. 11 de la mañana, 17 minutos. Los usuarios de Camino Abierto ya están llegando en el colectivo aquí a la radio. Le recordamos cómo es la temática. Cada una vez por semana se hace el programa en vivo desde Camino Abierto, desde Misiones 75. Y la semana siguiente, o sea hoy, los usuarios se toman el colectivo, el 50 o el 50 o el 51. El 50, claro, porque el 51... Exactamente, se toman el 50 y vienen aquí a la radio. Nos encontramos atrás de la Junta Vecinal del barrio Los Coihues. Aquí está FM Los Coihues 105.5. Y lo bueno de saber que uno no está solo haciendo estos programas de radio. En el resto del país hay muchísimos de estos programas de radio que tienen que ver con salud mental. Y ayer, en Misiones 75, ocurrió una entrevista a uno de esos conductores de uno de los programas de radio de salud mental. Él es de Rosario. Exactamente. Y en Rosario, él es el coordinador de Tardes Nuestras, el programa que se emite por esa radio que está en las afueras de Rosario. Sí, una radio comunitaria emblemática de Rosario. Hace 24 años que sostienen el programa, hecho por usuarios, muy parecido a este Radio La Mariposa, pero no les spoileo más. Vamos a la entrevista que hicimos con los usuarios el mismo día de ayer. Presentate primero y contacte a César Camparilocci. Yo soy Eduardo Montazzi, soy psicólogo, también hice un doctorado en salud mental en Brasil, en los 90, y estoy acá de paseo, pero yo acompaño, coordino un espacio de radio, un programa de radio que se hace 24 años que lo hacen y son usuarios de salud mental. Igual a esto, digamos, ¿no? Tenemos, eso se hace desde un servicio sustitutivo al manicomio del Estado, no como acá que debe ser una ONG, un tercer sector, pero que también tiene talleres de carpintería, de encuadernación, de dibujo, de cerámica, de escritura y un taller de radio. El taller de radio nació hace 24 años a partir de una asamblea en el manicomio de Rosario, no dije que era de Rosario, provincia de Santa Fe. En ese manicomio que tenía 70 personas realizábamos hace 20 años una asamblea general con todos los usuarios, los pacientes, como se decía en ese momento, y decidieron hacer distintas actividades, y una de ellas fue la radio. A partir del taller de radio llegamos al siguiente año a una FM comunitaria, que es Aire Libre, que es la FM comunitaria más antigua de la ciudad de Rosario, que nos alojó, y desde hace 24 años hacemos un programa que se llama Tardes Nuestras, que fue el nombre que le pusieron porque era una salida, que nos íbamos hasta la radio, en ese momento muchas personas internadas, nos íbamos hasta la radio y esa tarde era nuestra, digamos, de ellos, de los usuarios. Han pasado muchísimas personas que participan de ahí. Si después quieren curiosar, tenemos un Instagram que se llama Tardes Nuestras _antimanicomial. Ahí pueden ver todos los programas que hemos hecho este año. Lo que está en Instagram son los últimos año y medio, digamos, ¿no? El programa es un programa de radio. Hay conductor, hay co-conductor, hay columnistas sobre deportes, hay columnistas sobre el tiempo, hay opiniones variadas, cada uno va y puede contar lo que quiera, y tiene una estructura, o la editorial sería los derechos del usuario. Tiene un abogado que habla y asesora, un abogado usuario que asesora sobre la ley, sobre los derechos de los usuarios, frente a las necesidades de asistencia o cuando están siendo asistidos y sus derechos son avasallados. Yo lo coordino hace 24 años, en algunos momentos no estuve. Lo importante de esto es que mostró que está bueno y hace bien, digo, ¿no? Entonces, hace bien estar con otro par y hacer actividades, es muy reparador. Y bueno, como vine de visita y estamos dentro de esta red de radios que hace unos años hizo un encuentro en Rosario, el encuentro latinoamericano de salud mental, como yo venía de paseo con un viaje particular, por si me quiere preguntar después la compañera, me contacté con el pollo y dijimos, bueno, ¿podés venir a una entrevista el martes? Y dije, sí, la metemos justo, porque y ahora pedí de hablar porque me voy a una excursión, así que, porque estoy con mis tres hijas. Hola, buen día, soy Marina, estamos escuchando Radio Mariposa. Buen día, seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Y nos quedamos hasta las 13 escuchando y haciendo Radio La Mariposa. Y ya tenemos a Rolly. Rolly, buen día. Hola, ¿habla esto? Hola, Rolly, buen día. Hola, Raúl. Buen día. Buen día. Quería comentar que mi mamá se fue de viaje a Roca a ver a Facu, el pianista, y se fue con su amiga Mari Mancioli en el auto de mi mamá. Bien. Así que están paseando allá en Roca. Bien. Y quería pedir un tema de Mírenla, Mírenla, de Ciro y los persas. Bueno. Y agradezco este gran día, que está hermoso afuera, parece primaveral. Y bueno, y gracias a todos los oyentes, que sigan siempre pum para arriba la radio, que es algo muy lindo y no hay que perdérselo. Y el día está hermoso encima. Así que eso quiero decir a todos los oyentes, que escuchen la radio La Mariposa. La Mariposa, porque no, van a encontrar amigos, van a encontrar amistades, van a encontrar de todas personas buenas. Así que gracias por todo y me pasan por favor Mírenla de Ciro y los persas. Muchas gracias, buen día y que les la pasen bien el fin de semana. Gracias a vos, Rolly, por la visita. Gracias. Gracias a vos, Raúl. Descansar. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihues. Once de la mañana, 29 minutos, hasta las 13 seguimos haciendo Radio La Mariposa, hoy con la visita en los estudios de los usuarios de Camino Abierto, y con los usuarios también vino Lucenia. Lucenia, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, Lucenia. Hermoso día hoy. Hermosa mañana. Hermosa mañana. Y a la tarde va a estar mejor todavía. Qué bueno, muy lindo, muy grato estar acá, acompañando a los usuarios. Recién comentábamos lo que Lucenia le impactaba el viaje en colectivo desde Misiones 75, de Barrio Nireco, donde salió de tempranito, hasta Los Coihues. La verdad que viajar y mirando el lago, mirando el solcito, no hace extrañar para nada las grandes ciudades, ¿no? No, la verdad que no, una cosa que disfruté muchísimo, la verdad que venir así en el micro con los chicos, y no, la disfruté mucho, el día está espectacular, así que bueno. Lucenia, te convocábamos acá al aire para consultarte, a ver, una voz institucional de Camino. ¿Cómo anda Camino Abierto? ¿En qué anda? ¿Cuáles son las problemáticas, dificultades, miradas, cuestiones cotidianas que estén como para comentar acá en este Radio La Mariposa? Bueno, Camino Abierto, bueno, funciona a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos una grilla de muchos talleres. Los días lunes, por ejemplo, a la mañana tenemos comienza los días lunes y lunes de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Después, los talleres que tenemos, bueno, a la tarde está Tai Chi, está actividad física, que ahí los chicos viajan caminando hasta el lugar a donde hacen Tai Chi, que es allí en el ex Hogar Gutiérrez. Sí. En la Sala Azul. En la Sala Azul, sí. Y a la mañana del lunes también tenemos el taller de fotografía. Exacto, ese es un taller nuevo. Sí. Y hace poquito los chicos fueron a visitar una muestra allí en el Centro Administrativo Provincial. Sí, también fueron ahí. La verdad que estuvo muy lindo. Así que nada, la verdad que a la tarde los talleres de Tai Chi y actividad física nos estamos poniendo en movimiento, así que eso está buenísimo para que lo tengan en cuenta. Es verdad, porque bueno, recordemos que también tenían un taller de deportes los lunes, que por ahora eso no estaría funcionando, y también tenían un taller de utonía los viernes, que estaba buenísimo. Ajá. Bueno, esto viene a reemplazar esos talleres que hasta el año pasado estaban. Claro, así que bueno, y después pasamos a los días martes. Bueno, está el taller de radio. Tenemos el grupo de cuidados. Con Alfonso. Con Alfonso. Y después a la tarde tenemos el taller de artesanías en madera, que lo da Mario. Así que están haciendo unas cosas, unas producciones muy, muy lindas. Ahora estamos en esto de pintar y lijando, trabajando la madera, dándole color y forma, así que está muy lindo también el taller. Recordemos que Mario es el padre de uno de los usuarios. Sí, de Ismael, así que él va y bueno, enseña su oficio, uh-huh. Así que bueno, para nosotros es muy grato tenerlo ahí y poder hacer y también que nos enseñe muchas cosas. Aparte de lijar y eso, a utilizar herramientas y bueno, a cortar y hacer un montón de cosas, así que está muy bueno el taller de Mario. Y los días, bueno, miércoles tenemos la radio. El taller de radio. Que por semana se hace o acá o si no se hace en Camino. Eso por la mañana. Y después también tenemos... A las 14 llega la profe Maya. La profe Maya, sí, Juegos por el Mundo. Muy divertido también, siempre trae propuestas súper interesantes, Maya, así que... Hoy dijo Maya que va a traer un viaje a Israel. Wow. Los chicos van a conocer Israel. El miércoles pasado hicieron algo riquísimo. Claro, así no, que no solo les hace conocer a los usuarios la cultura, la ubicación geográfica del país, sino que después del taller hacen una comidita que tiene que ver con esa localidad, sí, del mundo donde fueron a visitar. Sí, con juegos, con todo. La verdad que Maya trae propuestas súper interesantes. Y los días jueves tenemos a Gaby a la mañana con escritura, el taller de escritura. Y después, bueno, después los tenemos a la asamblea, los días jueves también, antes del almuerzo. Que recordemos que en esa asamblea no solo se tratan cuestiones internas de camino, sino alguna cosa externa que aparece en la asamblea, ¿no? Sí. ¿Recordás la última asamblea? ¿Cuáles fueron las temáticas? Sí, la última temática, bueno, siempre por ahí un poco esto, ¿no? De estamos trabajando lo del hablar con respeto, el compañerismo, bueno, son cosas que siempre van surgiendo porque, bueno, somos un montón en camino, entonces siempre ahí tratamos de que se vaya como organizando, entonces por ahí, bueno, qué sé yo, surgen estos problemas de que quién lleva, quién trae, yo serví, yo limpié, y bueno, entonces estamos como por ahí, eso como que ya viene como mucho tema hablado, entonces por ahí estamos buscando ver que vaya por otro lado y organizarnos, porque somos todas personas adultas, así que bueno. Claro, en esas asambleas no solo resuelven eso, sino el orden interno y a ver quién, esta semana, quién limpia el comedor, quién trae los platos, quién lava los platos. Sí, hay una, hay un pizarrón donde están todos, eso se discute en la asamblea también, quién puede hacerlo, qué días, y bueno, y tomar esa responsabilidad de que uno asumió la tarea que va a realizar ahí. Exactamente. Y pasemos al viernes. Y el día viernes tenemos, ya te digo, el viernes a la mañana cerámica. Cerámica, con Cristina. Con Cristina, que ahora está de licencia y está reemplazando a otra profe. Bien. Pero, así que vamos bien ahí con cerámica. Y después a la tarde está el taller de cocina con Gaby, igual. Eso, que Gaby trata de dar comida saludable. Sí. Y enseñarle a los chicos desde comprar la papa, pelar la papa, cortar la papa, cocer la papa y después cómo servirla. Sí, aparte, el viernes pasado lo que hizo fue, por ejemplo, que uno la polenta la usa de una forma tradicional, hacerla con tuco y eso. Uh-huh. Ella hizo unos bastoncitos con diferentes salsas, con cosas que por ahí que uno tiene en la casa. ¿Como para picotear? Sí, así que riquísimo. Dips de polenta. Sí, hizo unos aros de cebolla, ¿no? Había un aroma espectacular en camino, que bueno, así que nada, eso es para cerrar el viernes. Con la pancita llena. Muy bien. Bueno, Lucenia, ¿querés que nos vayamos con música? Bueno, listo. ¿Vos pediste? Spinetta. Bueno, pedís Spinetta, tenés Spinetta. Nos muchas vamos con gracias. Luis Alberto Spinetta y los Socios del Desierto y la canción Cheques. Casualmente yo te conocí. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando Empresa Social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Radio Mariposa es una radio genial. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es el verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Y como siempre decimos, Radio La Mariposa está hecho para y por los usuarios. Hablando de usuarios, José, buen día. Buen día, Raúl. ¿Cómo anduvo, buen día. ¿Cómo anduvo ese viaje con el colectivo para acá? Y bastante largo se me hizo, pero estaba lindo el solcito, pero hace un poquito de frío. A la mañana estaba fresco, sí. Fresco, sí. ¿Qué tenías para contarnos? A ver. Y estaba por contarle que no tengo cigarrillo, a ver si alguno de del barrio Los Colgües me puede traer un poco un cigarrito acá a la radio, a nombre de José. Pues tengo unas ganas de fumar que me desespero y no, cuando no tengo cigarrillo y no tengo plata para comprarme. Bueno, y que les saludo a todos y que tengan un buen día. Ayudo por estar escuchándonos, les agradezco por estar escuchándonos y bueno, que tengan un buen día y que tengan, que vuelvan, que tengan muy buena salud, que bueno, no sé qué más de contar. Y nos contabas que ibas a pedir una canción. Sí, iba a pedir una canción de AC/DC, Camino al Infierno. Perfecto, José, bueno, esa ya la buscamos. Y aparte de José, gracias José por venir, tenemos a una usuaria que es la primera vez que va a visitar la radio, ¿es así? Sí, ¿qué tal? Buenos días, para todos los oyentes de Radio La Mariposa, me llamo Laura. Es la primera vez que vengo y estoy muy contenta, me gusta mucho el lugar. Con los compañeros vinimos en colectivo y bueno, yo hace unos meses que me incorporé a Camino Abierto y estoy haciendo prácticamente todos los talleres, que son muy buenos. Aparte se comparte mucho con los compañeros. Este viernes vamos a festejar los cumpleaños de agosto. Y bueno, esta semana fui al taller de carpintería. ¿Y qué estás haciendo en el taller de carpintería? Estamos haciendo portallaves, cuadros. Primero lijamos las maderas, después las pintamos y después armamos los cuadros. La verdad que me gusta mucho ese taller. Igual que el de cocina y el de escritura también me gusta mucho. Me gusta escribir poemas. Así que aprovecho a sacar lo que tengo dentro mío mediante la tinta y el papel. Bueno, desde la radio entonces te vamos a pedir que en la próxima visita tuya nos traigas un poema que hayas escrito. ¿Te parece? Me parece muy bien. Buenísimo. ¿Y el taller de cerámica de los viernes también? También voy al taller de cerámica de los viernes, sí. El viernes todo el día. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras contarnos? No, muchas gracias a todos y que tengan un lindo día y un próximo fin de semana también lindo. Perfecto. ¿Tema pedido? Vos para mí, yo para vos, de Ciro y los Persas. Perfecto. Bueno, nos vamos con la canción que pidió José primero y después vamos con el tema tuyo. Muchas gracias por la visita. De nada, gracias a vos. Y a José le decimos que elegimos una canción que se llama Highway to Hell, Camino al Infierno, AC/DC, en vivo en el estadio de River Plate en el año 2009. We'll be right back. Radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la Radio La Mariposa. Más visitas de los usuarios. 11:49. Tenemos a Tino en el estudio. Tino, buen día. Hola, sí, oyente. ¿Cómo estás, Tino? El viernes estamos de cumpleaños. El viernes se festejan los cumpleaños. Muy bien. El viernes festejamos el cumpleaños de todos los chicos. Ajá. Uh-huh. Hace 3 meses que se arrizo. Mirá. Muy bien, Tino. Felicitaciones. Bien. Yo bien. Bueno, qué bien. Yo bien. ¿Y qué talleres estás haciendo, Tino, en camino? ¿Eh? ¿Qué talleres estás haciendo en camino? Cerámica, radio, carpintería. Cerámica. Bien. Muy bien. Radio y carpintería. Salchichón. Taichichón. Que él le dice taichichón, pero es... salchichón. Sí. Claro. Taichichón quedó como salchichón. Salchichón es otra cosa, pero es taichí, en realidad. Sí. Ahí está. Escuchame, Tino, ¿querés pedir algún tema? Sí. El tema de Gilda. Otra vez Gilda. Vamos con Gilda, entonces. Un infaltable de la Radio La Mariposa. Para saludar a todos los que me conocen. Muy bien. Vamos primero con el tema de Laura. Sirve los persas, me gusta. Y después sale el tema que pidió Tino. Tino, gracias por venir, ¿eh? Gracias. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aprendiz, El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Nos falta poquito para el mediodía, 5 minutos para las 12 y tenemos más visitas en los estudios de Radio La Mariposa. Viajó en colectivo y se vino a comunicar con nosotros. Buen día, Mimi. Hola, Raúl, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Mimi? Bien. ¿Qué tenés para contarnos, Mimi? Que se cayó la moto mi hija, se golpeó la panza, se golpeó la costilla. ¡No, pobre! Ya se recuperaron de poco, estaba en cama. Mirá. Estaba en sopa. ¿Sopita? Sí. Ah, sí, yo le digo a mis hijos eso, la sopita curadora que te cura. Sí. ¿Qué sopa de pollo le estás dando? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y para cuántos días tiene de recuperación? Para 6 días. Mirá. Bueno, hay que cuidarla entonces. Sí, yo estoy cuidando. Ahora lo único que me dio permiso. ¿Te dio permiso? Sí. Muy bien, muy bien. Mimi, vos estuviste ayer en el taller de radio cuando le hicieron la entrevista a Eduardo, ¿no? Sí. Bueno, y recuerdo también que le hiciste alguna pregunta. ¿Querés que compartamos esa entrevista? Sí. Dale. Gracias. Bueno, empezamos con las preguntas. Muy rica, terminó ahí la presentación. Sí, no sé, ahora rica, muchas aristas como para ganar. Pero es que un montón. Espere que Archie levantó la mano primero. Vamos de a uno. Mire la mano como florecen. A ver, Archie. ¿Hace cuántos años sos psicólogo? Y hace un montón. Hace del 93, hace 31 años. ¿Te gusta la profesión? Sí, soy profesor de la facultad, aparte. Doy en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Doy una materia que se llama Organizaciones e Instituciones. Mimi, ¿dónde está la radio? La radio está en la ciudad de Rosario, donde está el monumento, la ciudad donde nació Messi, Fito Páez. Yo trabajo en un lugar como este, pero que es del Estado, donde hay un montón de talleres, entre ellos taller de radio y programa. Hola. María, ¿vivís en Buenos Aires o en Bariloche? En Rosario. ¿En Rosario? En Rosario. ¿Sos rosarino? Soy rosarino. No, porque como viajamos por todas partes. Ah, bueno, sí, anduve por. Viví en Buenos Aires. También viví en Buenos Aires. Y le digo, perdón, seguía usted. ¿Conoce el estado del Mato Grosso? No. Conozco Río de Janeiro y alguna otra playita por ahí. Usted sí tuvo la suerte de estar por el pueblo. ¿Cómo vio el asunto con el tema de los que tenemos problemas psiquiátricos? ¿Estamos bien atendidos? ¿O vio algunas falencias? ¿Qué pueblo sería? ¿Bariloche? Acá, Bariloche. Sí. Yo, el primer lugar que conozco acá donde están siendo atendidos es acá, digamos, y por lo que estoy viendo me parece que está muy bien. No sé cómo es en el día a día esta cuestión del estigma, la discriminación, sí, las dificultades de accesibilidad al trabajo, a la cultura propia barilochense, a los espectáculos públicos, pero bueno... Lo que, y después estoy paseando y muchos no me fijo. Porque estoy de vacaciones. Es más, yo quería decirles algo que fue una encomienda que me dieron quienes hacen el programa. El programa sale todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Son 2 horas. Y también tenemos entrevistas y una de las cosas más importantes que era para mí era hacer un contacto con ustedes para si el lunes que viene o algún lunes podemos reunirnos y llamar y hablar por teléfono y charlar con algunos de ustedes para hacer un reportaje nosotros a ustedes. Sería fantástico. Es muy bueno eso de que vengan de otras provincias a ver cómo estamos todos nosotros, cómo estamos atendidos, sobre todo, cómo estamos contenidos más que nada. Sí, el mismo. La radio, como decía ella, es descubrimos en estos años, inclusive la radio pionera, la Colifata, digamos que es la más conocida, porque sí, la porteña, la que se hizo famosa por Manu Chao y porque mostró que eso funcionaba, es porque esto que vos decías, porque no solamente nos permite expresar cada uno lo que quiera sin ningún prejuicio, sino también estar con otros, compartir sí, con otros nuestros malestares y nuestros bienestares también, ¿no? Porque uno no es todo el tiempo. Estar contenido con los profesores y los compañeros y los médicos, es muy importante eso, porque uno, si se encierra en la casa con el problema mental que tiene, puede hacer cualquier cosa. Yo tengo 4 intentos de suicidio. Claro, aparte hablamos del derecho, y en lo que hacemos en la radio hay un montón de derechos. El derecho a la libre expresión, el derecho a la comunicación, el derecho a andar por la ciudad, el derecho a vincularse con otras personas. Entonces, es algo que no es casualidad que en distintos lugares de la Argentina, inclusive de Latinoamérica,

en cual caso se consideran desigualdades, tal como es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cual caso se consideran inequidades y, por consiguiente, metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Hola, soy Rolly y presentamos la columna para los que no tienen miedo. Marcos ya está ahí en el piso. Marcos, buen día. Buen día. ¿Cómo andas, Marcos? Todo tranqui. ¿Cómo quedó el bidet? Bien, quedó, sí. Vamos, bien. Muy bien. Quedó, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, contale a la gente qué pasó esta semana o qué te está gustando ahí de Camino Abierto. La buena onda, los talleres, todo lo mejor. Muy bien, muy bien. Sí. Y esta semana pasó algo trascendental. Sí. En el año que fue el día del lector. Sí, señor. Saludo a todos los lectores. No me acuerdo de qué día fue, Pollo, si me puede ayudar. En este momento no me acuerdo, pero ahora lo buscamos, si querés. Sí, sí. A la mañana Estela Maris lo dejó dicho eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y pasó algo personal que estaba desocupado para el víbora, para no sé qué, para el policía, para el psicólogo, para el víbora, uno desocupado. Bueno, yo trataba de matar mi tiempo leyendo algunos que otros libros. Me condujo a bibliotecas públicas como La Llave, muy buena onda, porque por pacto de préstamo podía acceder a literatura que escuchaba por la tele o por la radio. Exacto, la biblioteca Carlos Alfonsín. Sí, que tenía alguna idea y bueno, y ahí fui como conociendo. Muy bien. Así conocí, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que sí. Tiene los tomos, según el escritor argentino fallecido ya, Jorge Luis Borges, la mejor traducción es del francés del siglo XIX, Madrus, algo así. Sí. Y los tienen ellos, son unos tomos bastante voluminosos, pero para matar el tiempo no puede engancharse. ¿Y te quedabas a leerlo en la biblioteca o te lo podías llevar? No, me lo llevaba para la casa. Muy bien. Y después se lo iba y se lo volvía. Exactamente. Así también trabaja de esa biblioteca. Podés llevarte los libros, lo dejan anotado y después lo devuelves. Sí, sí. Igual hay toda esa biblioteca de Bariloche, las públicas, creo que trabajan así. Sí. No toda, no sé si la única que creo que debe cobrar un canon o un derecho es la de Sarmiento. La de Sarmiento. Claro, bueno. Eso tenés que hacer socio para hacer eso. Sí, sí, pero acá atrás tenemos otra, la de Carrilafken. Ah, qué bueno, acá en Los Coigües, en el barrio Los Coigües. Sí, señor. Qué bueno. Sí, señor. La cerca de la orilla del lago Gutiérrez, qué bueno. Exactamente. Está muy buena. Claro. Bueno, Marcos. Y también recuerdo haber leído un librito chiquito de edición casi de bolsillo, pero del siglo XX. Bien. Bastante completo, de Sherlock Holmes, que después hace como 10 años se hizo famoso. Sí, señor. Yo lo conocía de la tele y lo leí hace como 20 años, y ahora tengo internet y lo escucho, ya no lo tengo el libro, pero lo escucho por audiolibro. Contale a la gente que hace rato no te escucha que están conviviendo con Rolly. Sí. Estamos conviviendo con la Rolly 6 meses y medio en la casa de la familia de ella, de los padres de ella. Nos habilitan a estar ahí. Nos corresponde hacer algunos arreglos, que la casa estuvo ocupada por inquilinos, por ejemplo, juntamos, porque queríamos, aún de adorno, queríamos poner un bidet. Encontramos una super oferta en el Facebook. Es. Que somos cazadores de ofertas, estaba a 0 kilómetros, y hubo un inconveniente porque el caño de cloaca de desagüe estaba hecho para bidets de hace 30 años atrás. Claro. De que empezaron las viviendas. Claro. Y ahora vienen un poco más modernos los bidets, vienen con el desagüe un poquito más adelante. Y ahí pudimos ver cómo lo pudimos arreglar, pero bueno, ya está. Tuvieron que hacer una curva. Una curva, sí, exacto, sí, sí. La gente muy víbora, muy hiriente, que uno, un indio cualquiera, y vivió tanta gente ahí y no pudieron poner un bidet. Claro. Yo también vi que pusiste unas lámparas en el techo. Puse una lámpara, sí, pusimos un portalámpara con la Rolly, sí. El portalámpara, había un portalámpara re viejo de hace 20 años y nos costó 5.000 pesos el portalámpara. Claro. Porque capturamos una oferta igual al lado de Pizzuti, que hay otra hay otro... Todo luz. Todo luz y no dice, sí, está re lindo. Dice, ¿qué tiene de defecto? Le digo que, ¿por qué no me lo podés vender? No, porque no tiene la campanita. Listo. ¿Para qué queremos campanita? Listo. 5.000 pesos no es nada. Perfecto. Así que bueno, ahí tratando de hacer arreglo, queremos pintar la madera, que por eso agradecemos a las gestiones de coordinadores y trabajadores de Camino Abierto, que incluyeron el taller de este año de carpintería. Sí. Así que bueno, siempre aprovechando el espacio, nos perdimos, somos gente casi de 50 años. ¿Y ahí en el taller de carpintería estás haciendo lo del llavero? No, nosotros no, todavía no vamos porque hace frío, pero queríamos ir para ver que nos diga el profesor, el papá de Isma, cómo podríamos hacer para lijar la madera y pintarla. Eso, del cielo raso. No, tiene unos machimbres, tiene unos machimbres que vivieron chicos, niños, pintaron todo con fibrones. Claro. Y nosotros con la Rolly juntamos entre los dos para comprar una mesa corte laqueada. Bien. Pero nos gustó la mesa porque abajo tiene hierro, más firme. Más firme. Y arriba tiene una madera laqueada que hay que lijarla un poquito y pasarle una pintura laca. Bueno, vayan entonces al taller de carpintería y el profe seguramente los va a ir. Extrañamos, sí, al profesor que nos dio una mano, que algo inentendible para nosotros, teníamos miedo a la electricidad, lo recuerdo al profesor Carlos Francese. Sí. Que por cuestiones de trasfondo, no sé, de organización. Perdugueada organización política, de funcionarios, yo no creo que tenga la culpa Camino Abierto. Estuvimos 5 meses el año pasado, todo el invierno haciendo electricidad, y queríamos seguir para practicar, y bueno, lo dejaron sin trabajo, digamos. Exactamente. Así que lamentable. Exactamente. Y quiero agregar también a mi salida al aire que estoy muy dolido porque yo no sé qué radio agarrar a la mañana y me sirve la Radio Nacional. Sí. Y parece que con este gobierno de ahora de Milei o de que sea, cortaron la salida de Radio Bariloche. Claro, hay cada vez menos producción local. A la mañana estaba muy interesante, muy sociable, muchas noticias de la región, sí, del país, internacional, todo, pero más se tiraban a la noticia de la región. Y ahora cortaron de 7 de la mañana, antes estaba de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Sí. Y ahora ya corte de Buenos Aires, y se puso más comercial, más talk show, más corte norteamericano, sí, y un show, claro, si usted entiende, sí, lamentablemente antes era más cultural la radio. Exactamente. No sé si alguien me puede decir a qué hora puedo agarrar la Radio Nacional, o los Coihue, que esta radio 105.5, sí, por internet, dale, de enfoque, pero a qué hora puedo agarrar para que podamos escuchar cultura y música y tratar de entretenernos. A nosotros nos sirve, por ejemplo, después de las 7 que volvemos a la casa. Eso. Tranqui. Dale, ahí te pasamos el link para que la puedas enganchar por internet. Ahora que sí, sí, pero quisiera que alguien me diga los horarios. ¿A qué hora podemos enganchar? Bueno, ahí le preguntamos a Fabián. Le preguntamos a Fabián y él nos va a tirar los horarios. Los horarios que haya un programa que estén... De cultura. De cultura, sí, de música. Perfecto. Y de noticia social de la región. Muy bien, muy bien. ¿Y vas a pedir una canción? Sí, voy a pedir una canción para el Rolito. Claro, la canción original es de Virus, pero la versión que pediste es de Amar Azul. Sí, claro, sí, de Amar Azul, sí, se llama de miel, Luna de Miel. Luna de Miel. Listo, nos vamos. Lamentablemente, algún día quisiéramos hacer una ceremonia cuando juntemos la guita de religiosa, como un pacto romántico de amor. Muy bien. Porque juzgados te empapelan hasta pasado mañana y mucho lío. Después la gente se termina peleando por las cosas. Así que bueno, gracias. Gracias, Marcos. Y todo el mundo haciendo palmas arriba. Cumbia, nena. Yeah. imaginación me programa en vivo. Llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo. Cometa, Heidi, cúpula y el sueño. Así, mi amor, para vos. Hey. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. De compras, materas para el auto, ambos, bolsas serigrafiadas, trajes de murgas, pantuflas, maquinando, empresa social, Misiones 75, barrio Nireco, maquinando. Hola, buenas tardes oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta un nuevo encuentro. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Seguimos haciendo en vivo Radio La Mariposa hasta las 13, hasta las 13, hasta las 13. Y tenemos más visitas, usuarios. Buen día, Emilio. Buen día, Raúl. ¿Cómo y estás? Y Radio Los Coihues. ¿Cómo estás? Bien. Buenísima. ¿Qué tenés para contarnos, Emilio? Bueno, que le mando saludo a mi hermano Santiago, que junto con Mario es hincha de Tigre. Muy bien. ¿Y dónde vive Santiago? En ¿Por acá cerca? No. ¿No? No. ¿Lejos? Lejos. ¿En La Pampa? No. ¿Santa Fe? No. ¿Corrientes? En ya te vas a acordar. Bien. ¿Y qué otra cosa tenés para contarnos? ¿Vas al taller hoy a la tarde de Maya? Sí. Bueno, hoy van a recorrer Israel. Así que van a conocer, van a conocer Israel y seguramente va a haber una comidita después del taller. Algo va a preparar Maya, seguro. Sí. Bien. ¿Y qué más tenés para contarnos, Emilio? Que estoy muy contento que Tigre ganó. Muy bien. Hizo un gol un tal Monzón, hizo 3 goles y era debutante de 17 años. Mirá, primer partido y hizo 3 goles. Sí. Qué bueno, qué bueno. Escuchá a Pollo, ¿no? No sé si estaba escuchando el Pollo, pero... Porque el Pollo es de Vélez, ¿viste? Sí, pero Tigre se está recuperando de la caída. Claro. Bueno, ¿querés que vayamos a la música? Bueno. Dale, ¿qué canción pediste? Me llaman El Matador, nací en Barraca. Muy bien, Los Fabulosos Cadillac. Emilio, gracias por venir a la radio. Gracias a usted, Raúl. son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, y todo estuviera mejor. Eran los fabulosos Cadillac con la canción Matador, pedido por Emilio, y a Emilio le quedó algo colgado. A ver, Emilio, ¿qué era? Un saludo a Mario Cotto, que debe estar escuchando. Exactamente, un saludo para Mario, que nos escucha siempre, y que recordemos que una vez le regaló una armónica. A Arnaldo, una armónica. Sí. Bueno, gracias por recordarte. Hola, Radio Mariposa, quiero poner un tema de Chorre de Chumaco. Pedida por Mimi, Los Charros de Lumaco. Los muchachos siempre sueñan algún día salir con ella por ahí. Ella no se fija en nadie, va cruzando la calle por ahí. Simpática y muy bonita, es el ángel de esta chica. Tiene personalidad. Simpática y muy bonita, es el ángel de esta chica. Personalidad. ¡Dice! Pero ya lo vuelve loco por ahí. Ella no se fija en nadie, va cruzando la calle por ahí. Simpática y muy bonita, es el ángel de esta chica. Tiene personalidad. Simpática y muy bonita, es el ángel de esta chica. Personalidad. ¿Cómo dice? Thank you. Ahora en Radio La Mariposa presentamos la columna de poesía de Omar. Hola Pollo, buen día. Buen día, de paso aprovecho, saludo a todos los compas por ahí. A Raúl, no sé si ya estará Fabián participando. No he tenido oportunidad de escuchar hoy la radio, la escucharé luego por internet. Saludos a los compas, a los chicos que estén por ahí. Ya dentro de un ratito yo me voy para camino, no llego a la radio, así que si es posible que me pasen un poemita que acabo de grabar ahí, se los agradezco. Y si me pueden pasar un temita, alguno, a ver, de Dido, gracias, abrazos. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Ella es una intensísima corriente, un relámpago ser del lecho, una dona mórbida ola, un reflujo zumbo de anestesia, una rompiente ente fluorescente, una voraz contráctil, prensil, corola entreabierta y su rocío afrodisíaco y su carnal esencia natal, letal. Ella es la sed de ella y sus vertientes lentas entre muertes que estrellan y disgregan, aunque Dios sea su vientre. Pero también es la crisálida de una inhalada larva de la nada, una libélula de médula, una oruga lúbrica desnuda, solo nutrida de frotes, un chupo chupo súcubo molusco que gota a gota agota boca a boca la mucho mucho gozo, la muy total sofoco, la toda shock tras shock, la íntegra colapso. Es un hermoso síncope confoso, un cross de amor pantera al plexo trópico, un nocaut técnico dichoso, sino un compuesto terrestre de líbido edén infierno, el sedimento aglutinante de un precipitado de labios, el obsesivo residuo de una solución insoluble, un mecanismo radioanímico, un terno bípedo bullente, un robot hembra electroerótico con su emisora de delirio y espasmos lírico-dramáticos, aunque tal vez sea un espejismo, un paradigma, un eromito, una apariencia de la ausencia, una entelequía inexistente, las trenzas náyades de Ofelia, o solo un trozo ultraporoso de realidad indubitable, una despótica materia, el paraíso hecho carne, o una perdiz a la crema. Ella, de Oliverio Girondo. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. La radio no es solo contar la vida de la gente, sino, sobre todo, escuchar la vida de los demás. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Los determinantes sociales son el principio de realidad que condiciona a las personas en situaciones vulnerables. Es imprescindible no estigmatizar, no prejuzgar, ser empáticos y pensar que las condiciones coyunturales adversas y hostiles son desencadenantes de padecimiento mental. la plena aplicación de la Ley de Salud Mental favorece el abordaje y las respuestas, abarcando el paradigma de la complejidad que el siglo XXI exige. Foro Federal por la Aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Hola, buen día, Radio Mariposa, y para todos sus oyentes. Yo soy Rolly y les quería decir que ayer fue el cumpleaños de mi marido, cumplió 47 años, y fueron a visitarlo Aldana, Nicole, su nieta, Eugenia y el novio de su hija, y el novio de Eugenia. Y comimos sanguchitos y torta, y la pasamos re bien. Y yo le regalé un bolso de regalo a Marco, para cuando viajemos o a Bolsón o a donde sea. Y lo quiero un montón y me gustaría dedicar el tema de Bronco y Julieta Venegas, adoro. Muchas gracias, oyentes, y que siga siempre para adelante la radio. Canción pedida por Rolly aquí en FM 105.5 Los Coihues en Radio La Mariposa. Hasta las 13 hacemos juntos este programa de radio, y ayer compartíamos hace un rato la primera y la segunda parte de la entrevista a Edu Mutasi, el coordinador de Tardes Nuestras, en programa antimanicomial que se hace allí en Rosario. Y Pollo, que tuviste el gusto de hacer la entrevista, muy bien la participación de los usuarios, ¿eh? Sí, la verdad que sí, preguntas interesantes, muchas manos levantadas, y un aplauso muy grande también a Eduardo, que estaba de vacaciones con la familia, y dijo: ya que estoy en Bariloche, quiero conocer a Radio La Mariposa, quiero conocer a Camino Abierto. Se comunicó, coordinamos, se acercó, y la verdad, a continuación viene la segunda parte para que lo escuchen. Creo que estaban con las hijas y la mujer, ¿no? Ese día en la entrevista. Tres hijas solamente. Él y tres hijas de vacaciones. Y de ahí se iban a Isla Victoria. Sí. Isla Victoria, así que de ahí salieron las preguntas que conocía y que no de Bariloche, así que los usuarios ahí le dieron recomendaciones para estas vacaciones. Nosotros en esa mecánica, vamos a decir, del día a día, que está bueno compartirlo, los viernes hacemos la preproducción a la tarde, y ahí cada uno elige el tema que va a poner después de su participación. Entonces hay un varieté de temas, desde rock, folclore, cumbia, lo que quieran, digamos. Entonces cada uno va eligiendo el tema que va después de su columna. El abogado, la poeta, la cocinera, el que habla de cómo los cuidados de las plantas y el jardín. Cada uno, como dijiste vos, desde su saber, desde su oficio, desde eso. ¿La radio que día es? ¿Cómo se llama esa FM? La FM se llama FM Aire Libre. La pueden googlear, airelibre.org.ar, y ahí pueden cliquear y pueden escuchar en vivo los lunes de 2 a 4 el programa Tarde Noche. ¿Es una radio comunitaria? Es una radio comunitaria, es la radio comunitaria más antigua de Rosario. Es más, cumplió 30 años el domingo la radio, con lo cual nosotros hace 24, así que nos alojaron al comienzo de su radio, y es el día de la comunicación popular y comunitaria. Ha sido declarado por el Consejo de Rosario la radio, porque bueno, como pionera en radio comunitaria. ¿Te gusta la profesión? Me gusta, y me gusta porque hago esto, digamos, no hago el consultorio individual. No, hago de psicólogo colectivo, institucional, grupal, si querés. Una vez me preguntó una psicóloga por qué un psicólogo estaba haciendo un programa de radio. Yo le dije, ¿por qué no? Digo, porque esto hacía bien para las personas. ¿Y qué funciona? ¿Objetivo para este año? El objetivo es empezar dentro de la programación. El objetivo es empezar a empezar a hacer un montón de reportajes con gente que hace, con personas que hacen programas de radio de la misma característica que la nuestra. Y un objetivo que nos falta, que venimos luchando, es un reconocimiento económico por ese momento y ese espacio y ese trabajo que se toman las personas en ir a hacer la radio, que es el último paso, digamos, porque la radio está siendo sustentada, el espacio, digamos, de alguna manera, la pauta la paga la provincia, pero nunca llegamos a que quien está comprometido y va siempre, ¿tienes? También como el operador de radio tiene un sueldito, bueno, que también tenga un reconocimiento económico por eso. Bien. Ese es un objetivo que también estamos trazando. Ahora sí, dos manos levantadas. Emilio primero, allí después. A ver. ¿De qué simpatizante? ¿Qué de club? De New Soul Boys. Está delicada. A mí me parece que es de Rosario, vos ya sabés, y bueno, lo voy a tener que preguntar. De New Soul Boys soy yo. De New Soul. Otro leproso más, acá en Barrio está lleno. A ver, Angie. ¿Hace mucho estás casado? No estoy más casado. Ahí tenés para preguntar. Ahora, repreguntale. Hace 20 años que estaba casado. Ahora estoy separado. Una pregunta que me quedó colgada del programa. ¿Cuántos integran el programa aproximadamente? ¿Cuántos participan? En este momento, así, fijos hay 6 o 7. Pero después tenemos algunos que no van al programa, pero hacemos una grabación en el servicio, o sea, donde hacemos los talleres, con lo cual estamos hablando entre 6 y 12 personas. ¿Y operadores, locutores o trabajadores? El operador es de la radio. Bien. Es uno, que es una persona de pueblos originarios, de la comunidad Com, lo que se llama Toba, digamos, mal llamado Toba, porque también le da lugar eso a la FM comunitaria, pues está en un barrio, no está en el centro de Rosario la radio, sino que está en un barrio de los de afuera, digamos, de más, donde están las comunidades más com, digamos, donde están alojados los com. Igualmente ustedes. Fue

esa flor de maravilla, las alondras del deseo, cantan, vuelan, vienen, van. Me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en 12.52, nos vamos acercando al final. A continuación compartimos la columna de Lucrecia, que nos va a hablar de bandas de Rosario. Buen día, soy Lucrecia Fajón. Hoy en mi columna santafesina hablamos de Los Palmeras. Es un grupo argentino originario de la ciudad de Santa Fe. Fue fundado en 1969 bajo el nombre del Sexteto Palmeras, con más de 5 décadas de trayectoria. Su éxito comenzó a finales de la década de los 70 y comienzo de los años 1980. Bombón Asesino, de Los Palmeras. Bombón casamiento, sabe de bombón y lo compartíamos la canción pedida por Lucrecia, música rosarina aquí en Radio La Mariposa. Y con ella estamos llegando casi al final de otro programón, ¿no? Exactamente, en víspera de las 13 horas de este miércoles 28 estamos cerrando de aquí a poco este Radio La Mariposa, con muchos usuarios, mucha participación, columna, producción, entrevistas, poesía, ¿qué más me estoy olvidando? Un montón de cosas. Parece un programa de radio y todo. En serio, de 2 horas y todo. Ay, ¿podés adelantar la columna, la entrevista de la semana que viene? La entrevista de la semana que viene. Ayer tuvieron la amabilidad de venir a Misiones 75, la sede, la guarida, la trinchera de Camino Abierto, la directora y la vicedirectora de la Escuela Laboral número 6 de Bariloche, para contar en qué andan, cuáles son las dificultades que tienen, en qué están trabajando, qué objetivos tienen a corto y mediano plazo. Bueno, eso fue un adelanto de lo que va a suceder la semana que viene, la entrevista que hicieron ayer los usuarios de Camino Abierto en el taller de preproducción. ¿Te parece que nos vayamos con la canción que pedía Omar después de leer su poesía? Perfecto, lo prometido es deuda, acá está Omar para vos. Muy bien, Omar, gracias por pedir esta canción, nos vamos la semana que viene, el miércoles a las 11 de la mañana, aquí vamos a estar. Nos vamos hoy con Daido, o Dido, como quieras, la canción se llama White Flag. Que tengan una buena semana. Perfecto, a disfrutar el sol.